días que tú lloras cada por allí. Solo falta descubrirlo, sacarlo de los dos. Y feliz, ¿qué hacías por allí? No me digas que tú lloras cada por allí. Estabas haciendo aquí.